cuando tú quieras me llama, pa' yo encenderte la llama de la pasión, bella dama, de noche hasta la mañana, bien casa nova, te llevo mal desayuno a la cama, porque ese es mi estilo. Sienta lo que es un gang. Gracias, aparte su sugar daddy. Might tomorrow, tonight.